que se conocen por parte del gobierno nacional. Al otro día, yo a la mañana digo, chicos, tenemos que hablar con David. Y bueno, ayer a través de un DNU se anunció la restricción cambiaria. Lo primero que te pregunto es, ¿restricción cambiaria o cepo? Porque hay como una pelea ahí, ¿no? ¿Es cepo o no es cepo? La verdad es que no importa demasiado. No, sí, ¿no? Sí, es una definición que me parece que se sigue más en las redes para echar o no echar en cara al gobierno que puso un cepo o no lo puso. Claro. Es una manera de restringir la libre circulación de capitales. ¿Por qué se llega a esto? ¿Cuál es la necesidad del gobierno nacional o en su momento cuando se hizo con el gobierno anterior? ¿Qué es lo que beneficia a la economía, por preguntártelo de alguna manera? Para la calle, una forma sencilla de explicarlo es la bicicleta financiera, ¿no? Uh-huh. Hace 3 años que venimos en una bicicleta financiera que tiene, como decimos los profes, como un principio sistémico, ¿no? Una cosa que se retroalimenta a sí misma y que se va haciendo una bola cada vez más grande. La esperanza era que en algún momento eso te permitiera bajar la inflación, y al bajar la inflación bajaran las expectativas de la gente de que el dólar iba a aumentar a la par de la inflación, y que en un momento eso iba a permitir también salir de la propia bicicleta financiera. Y bueno, finalmente no pasó nada de eso. Fue un mecanismo que se retroalimentó, que creció, que fue acumulando LELIX, LECAPS, LETES, LECER, porque se habían salido de las famosas LEVAX, ¿te acordás? Sí. El año pasado se salieron de las LEVAX, pero nos metimos en otro problema peor por esto mismo, porque parece ser que para que la gente no salga de esos instrumentos siempre hay que pagarle un poco más, pero eso te origina expectativas inflacionarias grandísimas y bueno, todo un mecanismo muy nefasto que se está retroalimentando y que termina operando muy negativamente sobre la economía real de todos. Claro, bueno, eso, ¿no? El desempleo que estamos viendo es producto de esto que te estoy comentando. La pregunta es esto que vos decís, bueno, ¿cómo afecta directamente o no afecta en realidad en la economía cotidiana, la de nosotros, ¿no? El que cobra su sueldo, el que tiene que ir al mercado, sí, el que... Digamos, yo para completar el concepto anterior, para que no quede en el aire, toda esta bicicleta hace que te falten dólares, ¿no? Y bien, en algún momento faltan porque hay grandes jugadores, no los pequeños ahorristas, que aproximadamente conforman un 15% de la demanda de dólares para atesoramiento, pero sí hay corporaciones, empresas grandes, jugadores grandes de las finanzas, del mundo de las finanzas, que hacen el famoso carry trade, que no sé si está claro en qué consiste, pero digamos, vos, si sos, ponete en la piel de un inversor de la nacionalidad que vos quieras, un francés, un ruso, un norteamericano. En este momento en el mundo no hay ningún título que rinda en dólares lo suficiente como para ser atractivo. Pero en Argentina, si vos venís y cambiás tus dólares y comprás LETES, LECER o LECAPS, te puedes rendir 70-80%. Y después los cambiás de nuevo a dólares y te los llevás. O sea, y ganaste. Poco, esto es lo que busca el gobierno restringir con esta medida, que para muchos, o sea, justamente para los que están en los opuestos ideológicos del gobierno, es una medida buena, porque en realidad está... No sé si bueno a largo plazo, pero al corto plazo algo tenían que hacer para retener la sangría de dólares que tenían por esa vía. Entonces, esto lo hacen en emergencia, y un poco lo que te decía primero, para enganchar lo que te decía primero, quedará para las redes la discusión ideológica si esto es un cepo o no. En realidad es una medida de restricción de capitales. Este francés, ¿no? Que compraba LELIX, no sé qué. Las LELIX las pueden comprar los bancos solamente. Ah, los demás bien. Es para inversores. Bien, un francés que dice, bueno... Los bancos también hacen carry trade, no tengo problema. Sí, pero tengo 70% de ganancia. ¿En cuánto tiempo? Las tasas son anuales, digamos, pero lo que pasa es que son tasas que se van haciendo compuestas. ¿En qué sentido? Vos si haces inversiones a 200 o a 300 días o a 100 días, pero una vez que las cobras volvés a invertir en lo mismo. Claro. Con lo esto cual esto es hasta que llega un momento que le agarra el pánico a los inversores, que dicen, paren, que no tienen cómo respondernos, claro, vámonos de acá. Y cuando dicen eso, no queda es que vaciado. Sale la plata que puede comprar un ahorrista, te cambian dólares a mansalva, claro, porque se van. Claro. Sí, porque en realidad esta restricción es de 10.000 dólares mensuales, ¿no? Sí, por persona. Por y persona. Además, no se le deja, aparentemente, lo que preveía el decreto, que no se le dejara a las empresas invertir capital en dólares, ¿no? Como forma de resguardarse de la inflación. Pero venimos de algo peor, si me permitís, que sí, lo de la semana pasada, que fue lo de la restricción o el reperfilamiento, sí, de algunos bonos, que afectaron a muchas personas que tenían fondos comunes de inversión, que son esos instrumentos que vos comprás en tu home banking, que es una manera, o se creía que era una manera súper segura de ahorrar, y resulta que de un momento para el otro esos fondos comunes de inversión estaban compuestos en su mayoría por bonos del Estado, que pueden ser LECAP, LETES, lo que sea, y en un momento te dijeron, no, de esto que te teníamos que pagar hoy te vamos a pagar un 15% y el resto te lo vamos a pagar en cómodas cuotas para adelante. Y eso hizo que se cayera la semana pasada el sistema de fondos comunes de inversión. Sí, esto para ejemplificar que esto que estás explicando vos. Se suponía plata líquida, claro. Era más líquido que un plazo fijo, porque vos lo podías liquidar, ¿sí?, en 48 horas. Sí, una persona X muy muy cercana a mí, para ejemplificarlo, digamos, en el ahorrista, nada, el que tenía 50 mil pesos ahorrados y lo puso en este fondo porque era seguro y le daba, por decirte de alguna manera, 5 mil pesos al mes, y dices, me encontré con que de un día para otro tenía 2.000, o sea, tiene mucho menos, es esto que estás explicando vos, ¿no? Bueno, un poco lo que salió también la controversia. Terrible. Un empresario, que no recuerdo ahora la empresa, es muy conocida, creo que era Swiss Medical, que, bueno, salió a atacar al gobierno diciendo que él tenía el dinero del pago de la nómina de empleados invertido en estos fondos comunes de inversión y que ahora no tenía cómo afrontar las obligaciones. Más allá de eso es cierto o no, puede haber sido cierto o no, lo cierto es que hay muchas empresas que para defender su dinero efectivo de la inflación, de los niveles de inflación que estamos viendo, lo que hacían era, bueno, no me paso al dólar porque pierdo la diferencia en el cambio, me compro un fondo común de inversión. Ahora, lo que no entiendo, vos Mariana, en el momento dijiste, es terrible esto. Sí. ¿Por qué es terrible? No, es terrible en este caso, ¿qué? Para mi amiga que dijo, bueno, para yo tenía tu amiga, lo que está explicando David respecto de que había puesto su mínimo ahorro. Podemos hablar del ahorrista individual, sino de una medida general. El ahorrista mínimo, del claro, ahorrista de que hay muchos, hay muchos que ahorraron, que tenían 50.000, el ahorrista chico, no el gran inversor, que dijo, pongo la plata, en vez de comprar dólares, en vez de ponerlo en un plazo fijo, lo pongo en este fondo. Uh-huh. Y que terminaron, por medidas de la semana pasada, perdiendo plata. A eso me refiero con sí, terrible. Pero quien deposita 50.000 dólares no es tampoco el pobre de la gira. 50.000 pesos. Estoy hablando de 50.000, por ponerte un ejemplo, Beto. Te estoy hablando del ahorrista chico. Un ejemplo. Un ejemplo que hay muchos ahorristas chicos que hicieron esto, que invirtieron esa, que pusieron esa plata en vez de tenerla en el banco en plazos fijos o comprar dólares, ponerla en estos fondos, sí, porque en teoría era seguro. Personas. Hay mucha gente como nosotros, además, en medio. A eso los afectó más esa medida que el cepo de hoy, que si vamos al caso, ¿quién puede comprar hoy en día 10 mil dólares por mes? Estamos hablando de 600 mil pesos que vos puedas ahorrar después de vivir, ¿no? Entonces no se puede. Está bien, pero ¿a qué quería llegar yo? Sí. ¿Pero está bien o está mal esta medida? Esto es lo que yo planteo. Yo creo que en esta situación de emergencia, bueno, lo mismo, hoy lo dijo Labaña, por ejemplo, no queda otra. O sea, ¿por qué? Cuando un gobierno que es o se dice ser liberal, que en un primer momento abrió la economía y no puso ninguna traba ni ninguna restricción, tiene que tomar esta medida restrictiva, significa que en el fondo ellos estaban previendo que no podían llegar a las elecciones con un stock de divisas como para poder abastecer el mercado. Claro. Y eso hubiera significado todo tipo de debacle que lamentablemente conocemos en Argentina de otros gobiernos que han pasado, ¿no? Claro. Y creo que no quieren terminar así y prefieren, bueno, la Kunza lo dijo muy claro, no es una medida que nos gusta, pero hay que tomarla. Sí, es como que se pusieron la camiseta de gobierno y se sacaron la camiseta de campaña, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, dejaron esto que tanto le cuestionaban, que ellos eran gobierno y que no tenían que seguir tomando medidas, digamos, publicitarias políticamente, y son medidas que tienen que tomar como gobierno. Y digamos, siempre lo que hablamos también la vez pasada cuando vine, puede haber medidas que sean en el corto plazo, te den un aire, que es esto, pero habría que pensar en largo plazo cómo siguen, porque ahora están queriendo ver cómo reestructuran las deudas, porque la verdad es que eso es la espada de Damocles que hay de fondo, ¿no? El propio Macri en declaraciones dijo que esto no, en la hipotética posibilidad que se cambiara el resultado de las PASO y pudiera ganar la elección después de un balotaje, después de diciembre no seguiría estas medidas, las cambiaría nuevamente. Es evidentemente pensando en ganar. Ojo, no sé si tampoco también es una medida pensando solo como gobierno. Habría que ver. Por eso te digo que depende de cómo siga de acá para adelante. Esto le va a dar un poco de aire. Pero vos ya ves, por ejemplo, hoy que el dólar blue se está alejando del dólar oficial. Claro. ¿Esto qué significa? Que cada vez que vos tomás medidas restrictivas de cualquier tipo, originás un mercado negro más importante. Y sí. Entonces, el problema de esto es te va a dar un aire, yo creo que van a tener un aire en unos días, pero tienen que tomar medidas más de fondo para que esto no se vuelva como un boomerang, porque vuelvo, perdonen por ahí estoy metiendo conceptos, pero es muy importante pensar esto sistémicamente. Una medida de corto plazo puede ser buena y puede dar aire, pero si no se soluciona la causa de fondo, te puede volver, como ha vuelto a este gobierno, le han vuelto tres veces las cosas. Si ustedes recuerdan, cuando empezó en el 2018 la crisis, ustedes recordarán que primero bastó con poner una tasa del LELIC al 70%. Después de hacer eso, además, hubo que permitir que los bancos invirtieran la plata de los plazos fijos de la gente en la LELIC. O sea que cuando volvió el problema en febrero de este año, volvió y hubo que solucionarlo con otra medida más acentuada. Y ahora directamente estamos en la tercera crisis y allá hay medidas desesperadas de control de capital. O sea, cada vez que el problema vuelve, como que van tapando, vuelve peor. Si vos no solucionás las causas de fondo, el problema vuelve peor. ¿Por qué? Porque vos solucionaste un síntoma y no solucionaste el problema principal. No una pregunta desde el punto de vista político, pero sí técnico. ¿Qué habría que hacer para que esto, a mediano o largo plazo, hay medidas sencillas a tomar o que se podrían tomar? No me gusta ponerme en el rol de qué es lo que, claro, está pensando el mercado, porque el mercado es algo que no, en realidad no existe, son un conjunto de inversores. Yo creería interpretar que lo que están viendo es que Argentina va a entrar en default. Esa es la espada de Damocles que hay de fondo. Por eso te digo que la importancia de que ahora, con estos días que van a tener de aire, si tienen, logren reperfilar, o como quieran llamarle ellos, a la deuda, porque la deuda, lo que está viendo el inversor, que es impagable. La deuda en 2021 y 2022, ni este gobierno ni el que venga va a poder pagarla. Me estoy refiriendo a las obligaciones con el fondo, sin contar que hay que seguir pagando los bonos que tomaron a partir del 2016. Entonces, o sea que sí o sí hay que renegociar la deuda, yo digo, sea que como eso fuere. Es lo de fondo, lo que de fondo el inversor está viendo, ¿no? Hay un problema grave a futuro. Entonces, ¿cómo llegamos mientras me sigan prometiendo especulación de corto plazo? Si sigue siendo de corto plazo, yo lo voy a tomar. Pero siempre tengo presente que en el futuro hay un problema grave. Y bueno, ¿Cómo se llega a esta instancia nuevamente? Porque digo, se había logrado como salir. Esto de cierta ya es opinión manera pura. Yo te podría dar mi opinión personal. Hay un mal diagnóstico de cómo se solucionaba el problema inflacionario. De alguna manera se creyó que liberando todos los mercados mismos iban a arreglar el problema de inflación. Y bueno, le han errado. No era el diagnóstico acertado, entonces la medida tampoco fue adecuada. Y luego fueron queriendo tapar con medidas de corto plazo problemas que eran más de fondo. No lo han logrado. Esto es como en la economía familiar, ¿no? En una casa que no te alcanza para pagar esto, entonces pedís un crédito y después no te alcanza para pagar el crédito y pedís y refinancias y terminás diciendo, bueno, hasta acá me tapó el agua. No solamente es como en la familia, sino que el sistema nacional que vivimos, o el sistema que ha planteado el gobierno, te empuja a que la familia le pase lo mismo. Claro. Porque la familia no puede comprar a lo mejor y te dice, bueno, usemos por este mes la tarjeta de crédito. Y paga el total. El mes que viene, en lugar de pagar el total, además de usar la tarjeta de crédito, no paga el total, sino que paga el mínimo. Vos fíjate cómo otra vez es el mismo concepto. Soluciono cosas de, claro, corto plazo y agravo el largo plazo. Entonces después, encima, quiero pedir un crédito y los créditos en los bancos privados de primera línea están en 142% anual, los créditos, claro, personales. Entonces, me enrosco en un tema de intereses donde ya no puedo financiar tampoco el consumo, entonces empiezo a pedir fiado. Y bueno, es un problema que se agrava, claro, continuamente. Ahora, por ahí es ingenuo lo que digo, pero los inversores, este, sí, francés, el que estamos, sí, citando, vos, ¿no?, te quedaste con el francés, el ruso, claro, con sí. Digo, cuando vos tenés un negocio que te va a dar un 70% de renta, sí, evidentemente es riesgoso el negocio, ¿no? 85 hasta ahora la decía. Ese riesgo, ¿cuándo lo pagan o siempre salen ganando? Bueno, vos tenés que pensar como un inversor, ¿sí? Es un negocio muy rentable porque encierra un gran riesgo. Ese es el paralelo. Cuando hay grandes riesgos, hay grandes rentabilidades. Claro. Ellos viven jugando a eso. Ellos se mueven en ese clima como se mueve un pez en el agua. Cosa que a veces los que estudiamos cómo se mueven los mercados financieros tampoco logramos entender, porque no tenemos la piel de ese inversor. Claro. No tenemos esa cabeza. Ahora, la respuesta es sencilla. Yo me la juego. Y si me sale, ¿en qué lugar del mundo yo tengo 100 pesos hoy y el año que viene 170? No, por eso, dice, bueno, vamos a poner guita en Argentina. ¿Entiendes? Porque es muy redituable. Ahora, exacto, también es muy riesgoso. Cuando, exacto, llega el riesgo, se concreta finalmente. Por eso, bueno, siempre hay otra regla, que los grandes jugadores siempre son los que salen primero, porque son los que tienen mejor información o, claro, tienen más contactos. Claro. Y los pequeños jugadores son los que quedan encerrados, que fue lo que pasó por ahí en el Corralito en el 2001, ¿no? Bueno, me traes a la memoria la película La Odisea de los Giles, que, bueno, los de los bancos medio como que sabían y fueron, le avisaron a muchos, bueno, muchachos, va a pasar esto, saquen la plata, métanla, bueno, en la tierra, pero y los que terminaron perdiendo son los que nosotros, por decirlo, digo nosotros, porque somos la gente común, que le quedó la plata ahí adentro. Recordemos, no, Mariana, ellos también no se les avisó. Que hubo hasta bancos que sacaron dinero en negro de Argentina, claro, lo cual es tristísimo, ¿no? Dinero en dólares. Exacto. Bancos que son muy prestigiosos y han, exacto, sacado cuentas fantasmas para claro, girar dinero en negro a sus clientes principales, digamos, y sacarlas del país en negro. O sea que es grave el problema. En 2001 fue incluso hay causas penales que hacen gobiernos de otros países hacia bancos argentinos. Es así. Bueno, el director del Banco Central dijo: el sistema financiero está sólido. ¿Esto es así? ¿Vos crees que esto es así? Tenemos todos los dólares que están depositados, digamos, obviamente él tiene que salir a arrojar tranquilidad. Esto se refiere a que los hay una distinción muy grande entre el 2001 y hoy, que es que los préstamos argentinos hoy en día no están en dólares, la mayoría, y los que están en dólares, o sea, los dólares que se prestó a la gente, están respaldados por los dólares que entran del agro, ¿sí? Hay como un pase. En cambio, en aquel momento, si vos te ponés a pensar, en el 2001 teníamos la convertibilidad. Vos tomabas préstamo en pesos y los pesos valían un peso, un dólar. Entonces, uno tenía la falsa creencia de que todos los pesos que andaban dando vuelta eran convertibles en dólares. Y esa falacia sucedió por algunos años hasta que nos dimos cuenta que no, y que no había dólares suficientes, me refiero. Y bueno, ahí explotó la crisis, pero tenías el gran problema de que los bancos tenían que devolver dólares cuando la gente tenía en realidad pesos. Entonces ahí tenías un desfasaje y un descalce, claro, que en ese momento significó crisis bancaria, cambiaria, de todo tipo. Cosas que hoy lo tenés un poco más organizado a eso, al término de pesos por un lado, para que entienda la gente, pesos por un lado y dólares por el otro. Y el circuito de dólares, que es lo que se refirió ahí el ministro, está bastante estable. Lo cual no quita que siga habiendo esos problemas de fondo que yo te digo, sí, que son, sí, los que originan problemas. Tal cual. Porque sí, que no puede originarte un problema grave tal vez hoy, pero seguramente no, el año que viene, o sea, y eso va a traer medidas. Entendamos que un ministro tiene que transmitir tranquilidad, uh-huh, porque en la semana anterior hubo muchísima salida de efectivo en dólares de los bancos. Tal es así que hay muchos bancos que no tenían stock suficiente de dólares para darle a la gente, lo cual agravó la situación porque el argentino ya con esa situación, por más que sea real de que no había stock nada más en la sucursal, determinada, el argentino ya empieza a ver fantasmas por todos lados, ¿no? Entonces se agrava más la situación. Hoy en el mundo de las redes por WhatsApp, sí, la gente se asusta terriblemente. Te hago una pregunta pensando en la persona que está escuchando en este momento, tomándose un mate y dice, bueno, tengo, seguimos con los 50.000 pesos, 100.000 pesos, ¿no? Porque me ha pasado que he escuchado esto que decía, viste, yo te dije que compraras dólares, que no pongas la plata en el plazo fijo, y vi, no me escuchaste, tenías que comprar dólares, que viste, tendrías el doble. Yo tengo 100.000 pesos, ¿qué me conviene? ¿Compro dólares, me la quedo en casa, la pongo en un plazo fijo, la pongo en un fondo, me compro un auto? ¿Vos crees que yo le diga a la gente, hace esto, nada, salga todo no mal sé, y después venga a buscarme? La opinión, ¿no? Porque yo me imagino a cualquiera de nosotros que tenés esa plata y decís, ¿qué hago con esta plata? ¿Compro dólares? Uno me dice que compre dólares, que va a subir. Otro me dicen que no porque va a bajar. Otros me dicen ponerle el plazo fijo que se va a estabilizar. Vas a tener una variante nueva si sigue el control de cambio, o sea, el control del tipo de cambio oficial, que va a ser el siguiente. Vas a tener un mercado de dólar oficial y uno paralelo. Y uno, con lo claro, cual va a haber mucha gente comprando en el oficial y vendiendo en el paralelo, claro, si se agiganta la brecha entre tal ambos. Cual. Que era lo que existía en el 2014-2015. Sí. Que tanto criticaron. Que tanto sí, se claro, criticaba, ¿no? Sí, sí, sí. Esto también es una realidad, una de las sí, críticas. Sí, no, bueno, si vamos al caso, este gobierno terminó aplicando cada una de las medidas que criticaba, sí. Todas. Precios cuidados, te puedo hablar de un montón de cosas que aplicó y que aparentemente no estaban en su forma de pensar y se nota. porque cuando tienen que tomar una medida como esta tardan demasiado, claro, que era lo que dijo hoy Labaña, ¿no? Están tardando demasiado. Esta medida era para tomarla tal vez unos días después de las PASO y asumir las consecuencias de que estaban controlando el mercado cambiario, o le ponían una restricción al capital. Estamos también en un país muy especial, eso hay que decirlo. Sí. Nadie atesora en dólares como el argentino. No le ocurre a los brasileros, no le ocurre al chileno, no le ocurre a nadie. Nosotros sí. Sí, entonces, es como que está la costumbre, ¿no? Ya es como una cultura, vas y compras dólares. Y a su vez la poca estima que le tenemos a nuestra moneda. Yo siempre cuento los dos lugares donde tuve la suerte de visitar. Uno en Brasil y otro hace poco en Cuba. Y en los dos lugares, el isleño en Cuba, tanto el brasileño en las ciudades donde estuvimos, cuando vos le vas a pagar, quiere que le pagues en su moneda. En su moneda. Claro, acá ves un dólar, moneda. Acá te pagan en dólares y te dan un abrazo. Vos decís, claro, qué bueno, me diste 100 dólares. No, ellos no quieren la moneda extranjera. Sí, es increíble. Sí, es lo que la diferencia, ese es el gran problema que creo que tenemos los. Y acá es como un especular, digamos. Las casas que te toman dólares te lo toman a un valor más bajo. O sea, es como que tenemos el chip, ¿no? Sí. Pero bueno, qué sé yo, también son las circunstancias de que cuando un gobierno asume tiene que saber todas estas cosas de antemano. Es el background que traemos de algún modo de años, de 40 o 50 años que nos vienen pasando problemas de este tipo. Y bueno, y tener propuestas realistas. Yo creo que han equivocado el diagnóstico, han originado un modelo que solamente se basa en lo especulativo y que va, como te decía, va creciendo como una bola de nieve. En lugar de solucionar los problemas, los acrecienta, porque la inflación va a ser otra vez más alta. Ahora, estaba viendo que han subvencionado las petroleras, porque las petroleras quedaron con un dólar de 46, ¿qué? Y dicen, pero ¿cómo? Al final los únicos perjudicados somos nosotros. Y bueno, digo, entonces, no están subvencionando al que consume combustible, pero le están dando una subvención a las petroleras. Entonces, otra vez, otro parche más, y vos decís, bueno, pero las petroleras tienen 3 aumentos que no hicieron porque había crisis. ¿Cuándo lo van a hacer? Bueno, cuando lo hagan no pueden mandar más en auto. Entonces, es como sí, que se origina una bola de nieve terrible, y ya te digo, hacen bien, hoy leí que estaban pensando en cómo reestructurar la deuda. Yo creo que deberían hacerlo porque fueron los que tomaron mayor cantidad de deuda. Porque si dejaran esto, ellos no saben si van a seguir a partir del 10 de diciembre. Y si dejan esto para el gobierno que viene, bueno, los que están atrás dicen, no me dejen este muerto a mí, arréglenlo ustedes, porque si no el 10 de diciembre directamente es como asumir en un país más caótico de lo que te puedas imaginar. Le quiero dar una tarea difícil, me parece, a David, que es... tratando de ser objetivos, aunque en realidad la cuestión ideológica, política, se va a colar, digamos, ¿no? Pero estábamos en un país que estaba prácticamente desendeudado y ahora tenemos una deuda abismal, ¿no? En 4 años. ¿Cómo llegamos a esta deuda? ¿Por qué tenemos esta deuda? ¿Y por qué esa plata que entró en algún momento, cuando tomamos la deuda, ahora tampoco está? Tenés razón, el 2015, cuando asume este gobierno, había grandes problemas que pasaban por la inflación y el déficit fiscal, fundamentalmente. Había un gasto desacerbado del Estado que te originaba un déficit fiscal, pero también es cierto que eran esos dos problemas y que pagándole a los fondos buitres el juicio que había que pagarle, uno tenía libre acceso al mercado de capitales. Cuando nos referimos a libre acceso, es que no te endeudás con el FMI, te endeudás con bonistas que voluntariamente compran tus bonos, que es la mejor forma porque es la más barata, claro. ¿Sí? Y es la menos restrictiva. En definitiva, lo que creo es que, primero, hay una creencia ideológica que es lo que la gente votó y hay que respetar, y que es que hay que abrir los mercados, hay que abrir la economía y demás. Esto la gente lo votó, el gobierno cumplió, abrió un poco, desreguló en demasía, digamos, a mi modo de ver. Y lo que le pasó es que en lugar de ir hacia un modelo chileno, donde vos tenés, los inversores pueden entrar a Chile, pero tienen determinadas restricciones. Por ejemplo, hay una determinada cantidad de tiempo que el capital tiene que quedar. Pero ¿para qué está puesto esto? Esto está puesto para que no se desestabilice la economía chilena por estos inversores que van y vienen en el mundo, entrando, claro, y saliendo 24 horas. Entonces, si todo esto lo ponían con algún modelo un poquito, no te diría restrictivo, sino regulatorio, claro, Y otra cosa más, hicieron pretendieron hacer cambios estructurales muy suaves, y en esto también tiene que ver la política, porque a los dos años tenían que confirmar en las urnas que eran la fuerza más votada. Entonces tuvieron un poco de miedo, a mi modo de ver, de hacer los cambios que ellos creían que tenían que hacer, y los empezaron a hacer muy de a poco. Y en el medio, luego del 2017, les empieza a pasar que ese cambio lento que querían hacer, que estaba basado en esta, estaba financiado por esta bola de nieve de inversiones y de títulos y demás que estuvimos comentando primero, se le empieza a volver en contra, ¿sí? Empieza a haber pánico de los inversores. Los inversores lo que hacen son cuentas muy sencillas, no te creas que sobrepasan suma y resta. Lo que quieren saber es si Argentina puede pagar o no. Claro. Y empiezan a hacer cuenta. Y un día se asustan y empieza esta bola de nieve que fue en el 2018. Y desde el 2018 para acá, más o menos abril o mayo del 2018, lo que hemos asistido es lo que te dije recién. Tratar de emparchar a corto plazo problemas graves, que son estos. Son, y con una fuga de capitales, digamos. La, ¿no?, fuga de capitales ha sido astronómica. Claro. El Fondo Monetario puso, creo que a este momento no llegó todavía a los 50.000, creo que son 45.000 millones de dólares que ya depositó del famoso préstamo acordado, y de los 45.000 se fueron completos todos los 45.000 millones en dos años. O sea que, digamos, es tirar dinero en saco roto, ¿no? Yo creo que esto que dijo Fernández en Nueva York, uh-huh, lo comparten todos, aunque no lo digan. O sea, si nosotros seguimos poniendo, hasta el esquema de la semana pasada, dinero acá, es como que cae en saco roto, porque claro, se fuga. Ni bien lo pones, se fuga. No es distinto a lo que... A ver, no es distinto a lo que pasó en Alemania, perdón, en España, no es distinto a lo que pasó en Irlanda o en Grecia. O sea, pasó en todos lados lo mismo. El Fondo Monetario erró en todos los lugares donde estuvo. No quiero que sepan, no quiero que nos vayamos pensando que somos los únicos. O sea, claro, erró y aplicó exactamente lo mismo en esos casos que yo les conté. David, la última, si no te exprimimos más, la tenemos a David. No lo hemos charlado, pero otra de las medidas que anunció el gobierno después de las PASO tiene que ver con la eliminación del IVA, que también generó como mucha polémica, porque muchos salieron a decir esto no hace más que beneficiar al comerciante. Y digo, primero, la primera pregunta es, ¿era una medida que se necesitaba? ¿Está buena? Más que nada porque en teoría nos iba a beneficiar a nosotros los que consumimos, los que compramos en góndola. Y ha pasado, porque yo eso también, si con un producto lo sigo, digo, se anunció, se quitó el IVA, se dijo que se iba a bajar, la leche de estar a 50 pesos pasó a estar a 41, una semana después la leche vuelve a estar a 49.50, digo, y la medida no se quitó. ¿Por qué pasa eso? Pasa, digamos, eso, en una semana bajó la leche, pero después volvió a subir. Lo que han hecho hoy también es extender toda esta quita de IVA a todos los canales, no solamente al consumidor final, sí, ¿no?, como para que sean las distribuidoras también y todo lo demás. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que está pasando? Lo que vos me estás queriendo demostrar, que la inflación está superando con creces el porcentaje que el gobierno había logrado disminuir por el IVA. Entonces, esto pasa y es muy sencillo. Siempre una medida es buena cuando intenta, más como con los productos que han publicado, que son productos que la gente, sí, la canasta compra base, a diario, sí, digamos, uh-huh, son medidas buenas al corto plazo porque son un alivio. Pero en el una problema, semana, David. Pero el, claro, problema es este. El problema es, si yo sigo manteniendo estos problemas de fondo, vos fíjate qué poco que duran esas medidas. Claro. Porque lo que importa acá, o lo que hay que comparar, es cuál es el salario real de la gente. El salario real es lo que efectivamente puede comprar con su dinero. No lo que gana en números, uh-huh, sino lo que efectivamente puede comprar. Cuando a vos la inflación te va comiendo el salario real, todas estas medidas, vos las pones, no solucionás nada, y después tenés un problema con las provincias, porque las provincias ya... Sí, dijeron que ya le hicieron juicio al Estado, porque el Estado sacó arbitrariamente del dinero coparticipable los fondos necesarios para implementar la medida del IVA. Claro. Entonces ahí tenés un problemón doble. Ahora tenés un problema con las provincias y no aliviaste del todo, no lograste el efecto que vos querías con la quita. No, porque digamos duró efectivamente una semana, y doy fe de esto, digamos, la leche bajó 10 pesos una semana. Hoy está al mismo precio y... Es un tema, es todo un tema la economía. Es complicada la coyuntura, mm, y es complicadísimo encontrar soluciones que te alivien y que sean durables en un ambiente donde se mueve todos los días, todas las variables. Claro. Yo recibo la consulta, las preguntas que ustedes me hicieron, mis clientes me las hacen todos los días. Y yo desde un año, lamentablemente desde hace un año, me parece que vos me preguntaste, si no tienen que gastar y les sobra un peso, si no lo tienen que gastar el mes que viene, si lo tienen que ahorrar a largo plazo, compren dólares. Claro. Porque no sé lo que va a pasar, porque es imposible, tengo algunos análisis, obviamente uh-huh. que se los comparto con ellos, pero a largo plazo los inversores están viendo esto. La respuesta es sí, compremos dólares. Y la necesidad de refinanciar las obligaciones, que es lo que espero que en los próximos días surja con este aire que le ha dado las medidas del CEPO, si quieren llamarlo de alguna manera. Ahora, lo último, digo, sea quien fuere el próximo presidente, los 4 años que vienen no van a ser fáciles. Creo que son los más... Yo, personalmente, esto es una opinión propia, pienso que son los más complicados de los últimos 40 años, por la cantidad de vencimientos que vienen. Eso hablábamos hoy al mediodía, cargando, ¿no? Por el tipo de país que agarrás. Vos no agarrás un país con la soja a 600... Claro, en el 2001, digamos, por un lado estaba lo de la convertibilidad que vos decís, pero también hubo un tiempo de bonanza a nivel regional económicamente, ¿no? Hoy por hoy esa bonanza no está. No está. Me cuesta mucho saber cómo van a hacer para poder controlar estos problemas como la inflación y demás en un ambiente donde vos no tenés las hojas a 600 y no tenés récord de soja. Claro. Y a su vez... tenés una relación con el campo que... tensa. Tensa con cualquier gobierno, porque el campo siempre, obviamente, es el sector que te aporta los dólares. Entonces, vos siempre intentás la fácil, la que es, digamos, le pones una retención ahí. ¿Entendés? Entonces, es muy complicado lo que viene. Yo creo que depende en gran medida de la habilidad que tenga el gobierno que sigue, o este, si es el mismo, de refinanciar y al más largo plazo posible las obligaciones que tenemos. Sí, hoy al mediodía en una reunión entre varios, la chanza política, ¿no? Dice, bueno, dice, ahora van a volver a ser gobierno y ahora va a estar todo bien. Digo, debería ser muy necio cualquiera pensar que en diciembre todo va a salir divinamente. Digo, se vienen, como dijiste vos, son años difíciles, no es que hay una varita mágica y que todo va a reinar divinamente. Pero también tengamos presente que Argentina, a ver, pongamos, no, vos capaz que era, no sé la edad que tenés, vos tenés 5 o 6 años menos que yo. Pero a ver, en el 2001, cuando estábamos en plena crisis, nos costaba ver que a los 5 años íbamos a estar relativamente bien y con una tasa de desempleo en baja y con un ingreso salario real creciendo. Es como que no, hay que creer en los argentinos, porque también son como muy rápidos para salir de las crisis, o eso es lo que hemos demostrado en la historia. David, muchísimas gracias por venir. Ha sido muy